acostumbrándome, inclusive el domingo ya, ya entrada la noche, cuando bueno, vos estabas en el búnker, cuando agarré el micrófono dije candidato a concejal, así Claro. que imagínate, bueno, acostumbrándome, bien, bien dijiste. Che, todo un cambio en tu vida. En un mes y medio pasaste a tener otro rol importante en la sociedad, pasar por una campaña política, encabezar la lista, llegar a la elección. Bueno, ¿cómo viviste todo este tiempo que te tuvo ahí en el centro de la escena? No, la verdad que primero con mucha alegría, porque desde el primer momento, como vos decís, es un cambio importante en el que por ahí uno que tiene una vocación o cierta impronta en cuanto a lo social y a lo cultural y bueno, decidir involucrarse de lleno en lo que es el territorio y demás, si bien soy un pibe de barrio que nací en el barrio Los Aromos y ahí me crié, bueno, nada, todo lo que conlleva estar al frente de por ahí una campaña y ponerle el cuerpo y que la familia también acompañe. Así que desde el primer momento, desde que decidí tomar justamente la decisión, nada, fue todo con mucho compromiso, con mucha alegría, porque esa era la forma en la que lo iba a poder llevar adelante, ¿no? ¿Lo disfrutaste? ¿Lo pudiste disfrutar? Sí, por eso te hacía hincapié más que nada en eso, porque la verdad que, si bien, repito, con el compromiso que conlleva, ¿no? Lo disfruté y mucho, porque la verdad que me sentí muy acompañado desde, bueno, la intendenta, desde los compañeros y desde la familia principalmente, y los amigos que también desde el primer momento estuvieron ahí. Entonces, como que todo eso también te lo hace también mucho más llevadero, mucho más fácil. Y esta situación de la cuestión política, de caminar con la intendenta Marisa Fassi y los barrios y demás, ¿cómo se vive, cómo se vivió? ¿Qué es eso de andar en los barrios con la gente? ¿Qué enseñanza te deja? Y son muchas sensaciones. Si bien me ha tocado ir a, bueno, fuimos a todos los barrios, ¿no? Pero te doy ejemplos. Por ejemplo, me ha tocado ir a San Esteban, que es un barrio donde fui y mucho, lo conozco muchísimo porque iba mucho a jugar a la pelota, entonces encontrarse con conocidos y estar caminando junto a Marisa, que la gente la conoce y la apoya por su gestión y la siente presente, pero también atravesados por un contexto en el que llegás a los barrios y la gente realmente la pasa mal. Es una realidad, pero atravesada por un contexto nacional, ¿no? Porque la falta de empleo, la falta de, por ahí, lo que en los barrios antes mucho oficio y había laburitos para todos, y en la construcción, en algún trabajo en algún oficio en particular, bueno, se vio y se ve y se siente mucho que está llegando a los barrios eso, el impacto nacional, ya llegó hace bastante, no digo, pero se siente y también es difícil ir a los barrios y encontrarse con esas situaciones, así que la enseñanza es en cierto punto es alegría, es esa convicción de salir y escuchar y poner el cuerpo y también llevarse por ahí algunas realidades tristes. ¿Te imaginaba que podía darse este resultado a nivel provincial, teniendo en cuenta este conocimiento que te dio caminar los barrios, lo que le está pasando a la gente con la situación económica? Sí, yo sabes que lo hablaba mucho con los compañeros, lo hablaba mucho con mis amigos, con mi familia, y yo decía, yo creo que la gente está cansada porque, bueno, te vuelvo a repetir, te doy el ejemplo puntual. Nosotros íbamos con Marisa o íbamos con las distintas con los distintos compañeros a militar, a caminar la lista a los barrios, y la gente te recibía y te decía, y te hacía hincapié en las cosas que se hacían, en las obras y en un montón de cuestiones, pero también te contaban y mucho lo que estaban sufriendo la situación nacional. Entonces, era un tema recurrente, era un tema de cruzarse a los jubilados y decir no podemos más. Entonces, uno por ahí iba recopilando cierta información y yo le decía a mis amigos, a mis familiares, el mismo con los compañeros, le decía, yo creo que esta elección va a estar muy atravesada por el sentido común, la gente va a ir a votar por eso, por una, por cómo la está pasando, y otra por darle el voto de confianza a quienes hacen, a quienes intentan hacer, a quienes ellos ven que siempre están cerca del pueblo realmente. ¿Entusiasmado con lo que se viene para adelante, con poder cumplir con este rol de concejal? ¿Te atrae, te pica eso de poder hacer eso para lo que te eligieron? Sí, la verdad que sí, que estoy convencido, por eso desde el primer momento dije que sí, sé que, bueno, como lo hablábamos con vos al principio también, y por ahí la gente dice, ¿cómo el gaucho se mete en este mundo? Bueno, la realidad es que a mí el mundo de la política me gusta y hace mucho, por ahí los que me conocen más en profundidad o más en la intimidad saben que me gusta mucho y que para mí yo considero de que la política es una herramienta de cambio. Hoy siento, aparte de eso, que tengo que ponerle el cuerpo, que es el momento de aportar, que es el momento de aportar, y qué mejor que en esta gestión que tantas cosas ha hecho por Cañuelas y tantas cosas tiene ganas de hacer por Cañuelas. Entonces, a partir de ahí, el compromiso de sumarme, el compromiso de empezar a proyectar y sumarme a esta gestión que vive proyectando, que vive pensando y que vive también gestionando obras que directamente le mejoran la calidad de vida de los vecinos, porque es real. Pablo, muchas gracias por el tiempo, gracias por habernos atendido y felicitaciones por el triunfo. Bueno, Uru, no, gracias a ustedes por el llamado, abrazo especialmente a vos y a toda tu familia, que los conozco hace un montón, y bueno, no, sin redundar mucho, el abrazo especial para ustedes, para vos y para toda tu familia, lo hago extensivo, y el agradecimiento sí. A todos los vecinos que confiaron en nosotros, en mí, y que sepan que vamos a seguir peleando por las obras que están frenadas en Cañuelas, que vamos a seguir proyectando mejoras para Cañuelas, porque estamos trabajando bajo un lineamiento y un proyecto que piensa y quiere seguir construyendo Cañuelas.